Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y bueno, una triste noticia. Muere el juez mexicano Cruz Reynoso, un hijo de trabajador migrante que trabajó en el campo cuando era niño y se convirtió en el primer juez latino de la Corte Suprema Estatal en la historia de California. Murió el 7 de mayo en un centro de atención para ancianos en Oroville, según su hijo, Len Reid Reynoso. En una carrera legal que abarcó más de medio siglo y lo llevó a su primer trabajo en el centro, del centro a Sacramento. El hombre de familia, de voz muy suave, ayudó a dar forma y a proteger el primer programa estatal de asistencia legal, financiado con fondos federales en el país, y guió a los jóvenes estudiantes de minorías, sobre todo latinas, hacia la ley. Como uno de los primeros directores de la asistencia legal rural de California, Reynoso dirigió los esfuerzos de la organización para garantizar el acceso de los trabajadores agrícolas a las instalaciones de saneamiento en los campos y para prohibir el uso del pesticida cancerígeno, el DDT. Muchas de las demandas que presentó CRLA, este grupo de asistencia legal del campo rural, CRLA, por sus siglas en inglés, durante su tiempo cambiaron fundamentalmente la ley de este país, dijo Robert Naisda, quien trabajó con Reynoso en CRLA y cofundó el Green Lining Institute. Y en una entrevista que concedió a Los Angeles Times antes de su muerte en 2020, dice: si quieres hablar sobre héroes latinos y hay un número, diría que Cruz Reynoso está en la lista superior de la lista. Pero Reynoso, hijo de inmigrantes mexicanos, fue probablemente más conocido por el capítulo más breve de su carrera, su controvertida entrada y salida del Tribunal Superior de California. Cuando el gobernador Brown nombró a Reynoso a la Corte Suprema en 1981, dijo que no eligió a un nominado para el alto puesto legal debido a la herencia latina de Reynoso. Brown reconoció en ese momento que él no era ajeno a la necesidad de que el gobierno represente la diversidad de nuestro estado, dijo, pero llamó a Reynoso el candidato más destacado que pude nominar. Brown describió a Reynoso, quien sirvió en la Corte de Apelaciones del Estado, como, y cito, un hombre de intelecto sobresaliente, con una alta integridad y con cualidades personales raras, dijo Brown. No todo el mundo estuvo de acuerdo. Aunque los grupos liberales y latinos elogiaron la selección de Reynoso, las organizaciones de orden público, los conservadores, George Duke Mayen, quien entonces era el fiscal general del estado, atacaron al candidato de Brown, atacaron a Reynoso. Durante el proceso de confirmación de Reynoso, el juez de apelaciones retirado, George Paras, de Sacramento, se opuso a la nominación de Reynoso, llamándolo, entre comillas, un mexicano profesional que favorecía a las minorías y los pobres, cuya lentitud en el procesamiento de los casos obstaculizaba, dijo la corte. Pero Reynoso fue confirmado por la Comisión de Nombramientos Judiciales y durante 5 años estuvo en la Corte Suprema del Estado, se ganó el respeto por su compasión y escribió la opinión de la Corte en un caso que dictaminó que los acusados que no hablan inglés deben contar con intérpretes en cada fase del proceso penal. Los residentes del Estado Dorado, cito, requieren que todas las personas juzgadas en un tribunal de California comprendan lo que está sucediendo con ellos, escribió. ¿Quién lo haría de otra manera? Reynoso había negado acaloradamente durante el proceso de confirmación que favorecía a los pobres y a las minorías. Kevin Johnson, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Davis, dijo que Reynoso era un ferviente partidario de un poder judicial independiente y no creía que los magistrados debían realizar campañas políticas y recaudar fondos. Y cito, él podría haber dicho, soy diferente a Ross Byrd, mire mis opiniones y traté de prevalecer distanciándose. Recordó Johnson, se negó Cruz a involucrarse en el proceso político. Algunas personas dijeron que cometió un error. Y aquí hay una cita, dice, para él era importante mantener su integridad y su fe en un poder judicial independiente, dijo Johnson. Sacrificó su carrera en la Corte Suprema de California por ese principio fundamental. Y la noche que perdió, dijo su hijo, y cito, esto es lo que dijo el juez Reynoso, bueno, sé que perdimos, pero miren los millones de personas que votaron por mí, recordó Reynoso, el hijo de Reynoso. Cuán agradecido estoy de tener tantas personas que se preocupen por lo que estamos tratando de hacer, que es tener un tribunal ético y un poder judicial libre. Reynoso volvió a ejercer y enseñar derecho, primero en UCLA y luego en la Universidad de California, Davis. Los derechos civiles seguían siendo su principal objetivo y trabajó duro para diversificar su profesión. En un documental sobre su vida, por la abogada y cineasta Abby Ginsberg, Reynoso habló sobre por qué es muy importante que todas las perspectivas estén representadas en el sistema de justicia estadounidense y se refirió a la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Sonia Sotomayor, quien fue criticada durante sus propias audiencias de confirmación por un discurso que pronunció en la Universidad de Berkeley en 2001. Y dijo, espero que una mujer latina sabia con la riqueza de sus experiencias llegue a una conclusión mejor que un hombre blanco que no ha vivido esa vida, dijo Sotomayor en ese momento. El hombre que la presentó a la audiencia ese día fue el juez Reynoso. En el documental, Cruz Reynoso, sembrando la semilla de la justicia, dijo sobre esos comentarios y dijo, cito, para mí era perfectamente lógico que una jueza latina sabia que puede haber tenido experiencias diferentes a otras personas tuviera algo que agregar a la corte. Esa es la forma en que los jueces aprenden unos de otros. Yo era la única persona en la Corte Suprema que alguna vez trabajó como trabajador agrícola. Bueno, nació el 2 de mayo del 31. Reynoso era hijo, uno de los 11 hijos, y pasaba los veranos con su familia trabajando en los campos del Valle de San Joaquín. Le dijo a Ginsberg que su madre soñaba que dejaría la escuela a los 16 años y trabajaría en los campos de naranjos. Y ella me decía Reynoso, mira lo perezoso que resultaron ser mis hijos mayores, relata Reynoso. En lugar de estar trabajando, todavía están leyendo libros. Reynoso se desempeñó también como vicepresidente de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos. Entre los temas que la comisión abordó durante su mandato fue la privación del derecho al voto de los votantes minoritarios. Fue galardonado también con la Medalla Presidencial de la Libertad ese mismo año. Y bueno, para terminar la nota, Reynoso es recordado con mayor frecuencia por su amabilidad y su toque de muy sentido común y muy humilde. Y aquí hay una cita de el director José Padilla, que es el director ejecutivo de la Asistencia Legal Rural de California, el CRLA, dice, si la palabra humilde en el diccionario tuviera una imagen al lado, dijo José Padilla, sería Cruz Reynoso. Nota de Los Angeles Times, escrita por Gustavo Arellano y Leila Miller.